Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy me siento muy feliz de poder estar un día más con ustedes y agradezco a Dios por darme la oportunidad de cumplir un año más de vida. Un año en la cual Dios me ha permitido llegar hasta ustedes cada mañana. No hay palabras para agradecer a nuestro Dios por tan infinito amor. Gracias a cada uno de ustedes también por seguirme día a día y por cada mensaje recibido hasta este momento. Aprovechamos también así para saludar a Jonathan Urrutia, que se encuentra en Greenville, Estados Unidos, y toda su familia también le desea lo mejor en este día. Un feliz cumpleaños para ti, querido Jonathan, y que Dios pueda seguir obrando en tu vida. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título Mantén tu confianza en Dios. El texto bíblico se encuentra en Job 1:20 al 22 y dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de no ocultar su dolor, mediante manifestaciones culturales que nos resultan extrañas, como rasgar su manto, rasurarse la cabeza y postrarse en tierra, Job se remonta por encima de la adversidad y es capaz de seguir a pesar de todo manifestando su fe, su confianza en Dios, pues el texto nos dice que adoró. Job continúa pensando que Dios seguía siendo digno de admiración y gratitud, que es lo que implica la adoración. En nuestro texto de reflexión para hoy, lo que Job está diciendo es que la vida que poseemos con todos sus dones no es algo que tenemos por derecho propio, ni que lo hayamos conseguido por mérito nuestro, sino que es un don de Dios que el Creador nos concede cada día como un regalo de su gracia. No vinimos al mundo con nuestra ropa pegada, nuestro auto, nuestra casa, el teléfono celular, el iPad o alguna otra cosa, ni siquiera con la gente que nos acompañó durante nuestra existencia. Cada día, sin que muchas veces reflexionemos en ello, somos bendecidos de una manera abundantísima por Dios. Si nos faltara tan solo una de esas bendiciones innumerables, dejaríamos de existir. Dios no permitió que el sufrimiento lo hiciera abandonar sus principios y su esencia moral. No dejó que el dolor lo degradara. No permitió que lo tornara en resentido y nihilista, ni se entregó en brazos de la laxitud moral como forma de paliar su dolor y encontrar una satisfacción sustituta ante la pérdida y el sufrimiento, como hacen muchos. Y lo que es más importante, no atribuyó a Dios despropósito alguno, no puso en duda el carácter ni las intenciones de Dios, ni la sabiduría y la bondad de su trato hacia su persona. Creía, como lo diría Juan siglos después, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Querido amigo, la experiencia de Job es una experiencia tan maravillosa que nos enseña que siempre debemos confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Dios tiene un plan para ti y para mí. Él da y Él quita cuando es necesario. Piensa en eso. Bendiciones.